rosas en la ventana dibujan tu silueta al pasar. Mi alma te llama, aunque sé que no vas a regresar. El café se enfría en la mesa, igual que mi corazón. Te llevaste el sol contigo, me dejaste esta canción. Afuera llueve y yo pienso en ti, en los besos que ya no están aquí. Cada trueno repite tu adiós, cada rayo ilumina mi dolor. Afuera llueve y no es casualidad, mi amor por ti no quiere parar, como esta lluvia que cae sin fin. Así te lloro desde que te perdí. Camino por el recuerdo, por cada rincón de este hogar. Todo grita tu nombre y yo no dejo de imaginar. Si aún me extrañas cuando llueve, si algún aroma te hace volver, yo aquí sigo.